es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Quiero iniciar el programa agradeciendo a todas las compañeras que participaron en la Maratona Radial Feminista. Hemos podido articular una gran muestra de fuerza feminista radial con la diversidad de problemas y retos que enfrentamos las mujeres. La maratona fue sin duda un éxito y espero en los próximos programas dar una muestra del trabajo de tantas mujeres en diversas partes del mundo preocupadas por la difusión de nuestros derechos. Y empezando con los temas de hoy, es necesario saber desde qué plataforma partimos, porque también para eso sirve esta fecha. ¿Qué hemos logrado y en qué hemos retrocedido? Para empezar por el inicio, queremos saber por qué es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tenemos un audio de radialistas apasionados y apasionadas que nos va a indicar. Y también vamos a seguir con el primer tema, que es ¿por qué se llamó este año paro de mujeres? En el contexto de paro como la huelga, en el entendido de que somos las mujeres las que participamos activamente desde diversas trincheras para que este planeta circule en todos los sentidos. Es con nuestro trabajo que las sociedades existen, porque de ellas dependen nuestras actividades, desde casa, desde la atención, el cuidado de los demás, nuestro trabajo también fuera de casa. Pero son esas actividades las que no nos han permitido el desarrollo porque no son pagadas, pero que sí nos consumen gran parte de energía. Y en esa base se pronuncia el paro, porque sin nuestras actividades, simplemente el mundo, como lo conocemos, sin nosotras, no funcionaría de la misma manera. Para entenderlo mejor, entonces, hablaremos sobre qué significa la huelga de mujeres. Y en el recuento de los daños empezamos con los números. ¿En qué hemos avanzado y en qué nos hemos detenido? O peor aún, retrocedido. Regina Tamés, directora del Grupo de Información de Reproducción Elegida GIRE de México, nos da una idea de cómo las mujeres tenemos que cargar con las responsabilidades de la reproducción y cómo nuestro derecho a ella es continuamente vulnerado, al grado de poder dejarnos sin libertad y hasta sin vida. Los altos índices de pobreza, la inequidad en la distribución de la riqueza, las disparidades en el acceso a la educación y la salud son algunos de los factores que afectan de manera diferenciada a las mujeres. De ahí la importancia de hacer un alto los 8 de marzo y analizar las situaciones en las que viven las mujeres, nos dice Tamés. Hablaremos sobre otro 8 de marzo y seguimos igual. Y para ese avance que tanto necesita el mundo, es necesario tener políticas públicas, presupuesto y leyes para las mujeres. Por ese motivo, se hace necesario una agenda feminista que promueva la perspectiva de género. Pero, y volvemos a los números que son importantes, entonces debemos saber, en ese contexto, con quiénes contamos, y aquí viene el siguiente tema. ¿Cuántas mujeres hay en los parlamentos del mundo? Aunque la agenda feminista se trata más del entendido del respeto a los derechos, también es importante que los congresos sean equitativos y tengamos los espacios para desarrollarnos. Y en el mismo entendido, como ya lo hemos expresado en este programa, lo que importa es la organización, la sociedad civil, para empujar a los dirigentes a que hagan su trabajo, porque no podemos ni debemos confiarnos. Un terrible ejemplo es quien debería ser nuestro mayor ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, que tristemente va en retroceso, al grado de casi ser el club de Toby, lo cual resulta contradictorio si dicen ser la mayor defensa de los derechos humanos, cuando en realidad es una organización liderada por el género masculino. Hablaremos de encargos altos, las mujeres casi desaparecen de la ONU.

preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Significa la huelga de las mujeres. Ciencia rusa, Titi Bhattacharya. Rebelión. La huelga internacional de las mujeres busca combatir la degradación provocada por el capitalismo en todas las esferas de la vida. Organizaciones feministas de base y socialistas de todo el mundo convocaron para el 8 de marzo una huelga internacional de las mujeres en defensa de los derechos reproductivos y contra la violencia, entendida como violencia económica, institucional e interpersonal. La huelga se llevó a cabo en al menos 40 países. Es el primer día de protestas coordinado a nivel internacional a una escala tan grande que en años, en términos de tamaño y diversidad de organizaciones y países involucrados, podría compararse con las manifestaciones internacionales contra el ataque imperialista a Irak en 2003 y con las protestas internacionales coordinadas bajo la bandera del Foro Social Mundial y el Movimiento por la Justicia Mundial de los primeros años del 2000. Aunque los movimientos de Occupy Wall Street, Los Indignados y Black Lives Matter, las vidas negras importan, consiguieron tener un eco internacional y desencadenar manifestaciones, ocupaciones y protestas en una serie de países, hubo escasa conciencia de coordinación internacional entre las diversas organizaciones y grupos implicados. Las revoluciones árabes constituyeron un acontecimiento histórico extraordinario, pero las organizaciones políticas y sociales de otros países brillaron por su ausencia a la hora de impulsar una potente movilización coordinada internacionalmente que les brindara su apoyo. Si la huelga internacional de las mujeres consiguió tener éxito, marcó un salto cualitativo y cuantitativo en el largo proceso de reconstrucción de la movilización social internacional contra el neoliberalismo y el imperialismo, proceso al que han ido dando forma los diversos movimientos de estos últimos años, desde Occupy al Parque Gezi en Estambul, de los indignados de Standing Rock a Black Lives Matter. Indicará asimismo la posibilidad concreta de un movimiento feminista nuevo, poderoso, anticapitalista e internacionalista. ¿Por qué lo llamamos huelga? Las muchas discusiones habidas sobre la huelga, especialmente en Estados Unidos, se han centrado en si es correcto llamar huelga al 8 de marzo en lugar de manifestación. Pero esta crítica no tiene en cuenta algo esencial. Las huelgas de las mujeres han abarcado siempre mucho más aspectos en sus metas y objetivos que las que se centran en salarios y condiciones de trabajo. En 1975, el 90% de las mujeres de Islandia organizaron una huelga en sus lugares de trabajo y durante un día se negaron a realizar un trabajo reproductivo socialmente no remunerado para hacer visible el trabajo de las mujeres islandesas y su contribución a la sociedad. Exigieron igualdad de salarios con los hombres y el fin de la discriminación sexual en el lugar de trabajo. En el otoño del 2016, las activistas polacas adoptaron la estrategia y el mensaje de la huelga de mujeres islandesas de 1975 y organizaron una huelga masiva de mujeres a fin de parar un proyecto de ley en el Parlamento que habría prohibido el aborto. Las activistas argentinas hicieron lo mismo el pasado octubre para protestar por la violencia masculina contra las mujeres. Esos acontecimientos que impulsaron la idea de una huelga más amplia en el Día de la Mujer demuestran que la huelga de las mujeres es diferente de una huelga general. Una huelga de mujeres surge de la reflexión política y teórica sobre formas concretas del trabajo de las mujeres en las sociedades capitalistas. En el capitalismo, el trabajo femenino en el mercado laboral constituye solo una parte del trabajo que ellas realizan. Las mujeres son también las principales proveedoras de trabajo reproductivo, trabajo no remunerado, que es igualmente importante para reproducir la sociedad y las relaciones sociales capitalistas. Una huelga de mujeres se diseña para hacer visible ese trabajo no remunerado y para hacer hincapié en que la reproducción social es también un lugar de lucha. Además, debido a la división sexual de la fuerza de trabajo en el mercado laboral formal, una cifra inmensa de mujeres desempeña trabajos precarios, no tienen derechos laborales, están desempleadas o son trabajadoras indocumentadas. Las mujeres que trabajan en el mercado laboral, formal e informal, y en la esfera reproductiva social no remunerada, son todas trabajadoras. Esta consideración debe ser fundamental en cualquier discusión sobre la reconstrucción del movimiento de la clase trabajadora, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Subrayar la cuestión de la unidad entre el lugar de trabajo y el hogar es fundamental y un principio organizador central para la huelga del 8 de marzo. Una política que considere seriamente el trabajo de la mujer debe incluir no solo las huelgas en el lugar de trabajo, sino también las huelgas del trabajo reproductivo social no remunerado, las huelgas a tiempo parcial, las peticiones de reducción de la jornada de trabajo y otras formas de protesta que reconocen la naturaleza de género de las relaciones sociales. La huelga se ha convertido en el término paraguas bajo el cual se incluyen todas estas variadas formas de acción porque es el término que mejor subraya la centralidad del trabajo de las mujeres y su autoidentificación como trabajadoras, cualquiera que sea la forma que su trabajo adopte. Estados Unidos tiene quizás las peores leyes laborales entre las democracias liberales. Están prohibidas las huelgas generales y las huelgas políticas. Las huelgas están vinculadas a reducidas demandas económicas dirigidas a los empleadores y los contratos tienen a menudo cláusulas explícitas que prohíben la huelga, la violación de las cuales pueden acarrear que la persona trabajadora pierda su puesto de trabajo y o que el sindicato que organiza la huelga tenga que pagar multas sustanciosas. Y hay más. varios estados, como el Nueva York, tienen leyes que prohíben explícitamente que los empleados públicos hagan huelga. La discusión sobre cómo revertir esta situación y empoderar a los trabajadores ha sido la preocupación estratégica principal de la izquierda estadounidense en las últimas décadas. Sin embargo, uno de los peligros en esta discusión es el de reducir la lucha de clases solo a la lucha económica y el de confundir las relaciones sociales capitalistas con la economía formal, en sentido estricto. La transformación de las relaciones laborales en Estados Unidos requiere no solo la activación de la clase trabajadora sobre la base de las demandas económicas en el lugar de trabajo, sino mediante su politización y radicalización, es decir, fomentando la capacidad para emprender una lucha política dirigida a la totalidad de las relaciones de poder, instituciones y formas de explotación vigentes. Esto no puede conseguirse solo a través de la mejora y ampliación de la organización de base en el lugar de trabajo. Uno de los problemas principales a que se enfrenta la organización laboral radical es el de su aislamiento e invisibilidad política y social. Establecer las bases para la revitalización del poder de la clase trabajadora necesitará de actuaciones a diferentes niveles, creando amplias coaliciones sociales que actúen dentro y fuera de los lugares de trabajo y estableciendo vínculos de solidaridad y confianza entre los organizadores y activistas sindicales, antirracistas, feministas, estudiantiles y antiimperialistas. También implica hacer uso de la imaginación social mediante intervenciones creativas, intelectuales y teóricas, así como la experimentación con nuevas prácticas y lenguajes. En vez de centrarnos estrictamente en las luchas en el lugar de trabajo, necesitamos conectar movimientos basados en el género, raza, etnia y sexualidad, junto con la organización sindical y el activismo medioambiental. Solo mediante la creación de esta totalidad colectiva podemos abordar la complejidad de cuestiones y demandas planteadas por estas diversas formas de movilización. Este es el camino que persigue la Huelga Internacional de Mujeres con su amplia plataforma y integración. El 8 de marzo no fue una huelga general, pero sí un importante paso adelante hacia una nueva legitimación del derecho a la huelga contra la degradación que el capitalismo está haciendo sentir a todos los pueblos en todas las esferas de la vida. Te amaré como el mundo. Te amaré aunque tenga final. Te amaré en lo profundo. Te amaré como tengo que amar. Te amaré como pueda. Te amaré aunque no sea la paz. Te amaré lo que quede. Te amaré si estoy muerto. Te amaré el día siguiente, además. Te amaré como siento. Te amaré con adiós, con jamás. Te amaré junto al viento. Te amaré como único ser. Te amaré hasta el fin de los tiempos. Te amaré y después. Otro 8 de marzo y seguimos igual. Regina Tamés, IPS. El 8 de marzo no es un día para regalar flores a las mujeres, ni felicitarlas, ni que todo se pinte de rosa. En esta fecha se pretende que se reconozca la discriminación histórica que han vivido y viven las mujeres en el mundo entero. El objetivo no es colocar a las mujeres en la categoría de víctimas ni condenarlas a generar pena, lástima o empatía. Sin duda, muchas mujeres han sufrido violaciones graves a sus derechos humanos, han perdido empleos, han visto morir a sus recién nacidos, han sido violadas sexualmente, han muerto en el parto, reciben sueldos menores que sus colegas, hombres, o son condenadas a embarazos que no desean. Pero ninguna quiere que la sociedad sienta lástima, sino que se sumen en la exigencia al Estado de políticas públicas, legislación y presupuesto, que ayuden a prevenir estas injusticias o a encontrar justicia por haberlas sufrido. La incapacidad social de reconocer la desigualdad entre hombres y mujeres, aunada a la ineficiencia de las autoridades estatales, coloca a las mujeres en una situación compleja, pues en efecto se han ganado batallas, pero los retos siguen siendo muchos. Los altos índices de pobreza, la inequidad en la distribución de la riqueza, las disparidades en el acceso a la educación y la salud son algunos de los factores que afectan de manera diferenciada a las mujeres. De ahí la importancia de hacer un alto todos los 8 de marzo y analizar la situación en que viven las mujeres. Hay quienes sugieren que los retos y obstáculos ya han sido superados, que el panorama no es tan malo y las mujeres exageran, pero el panorama es devastador. Sí, hemos avanzado, sobre todo en el reconocimiento de los derechos en las leyes, pero la implementación de dicha legislación, que intenta no ser abiertamente discriminatoria como antes, en contextos opresores y misóginos, no afecta en la realidad a las mujeres de carne y hueso. Se han creado instituciones y se han sofisticado las leyes y políticas para analizar de manera urgente que no deben detener el diseño de una burocracia que no ha eliminado la brecha entre hombres y mujeres. Este tema no debe verse desde la posición de privilegio, sino desde de la mayoría de la población que no tiene acceso a información ni recursos, una mayoría con la cual el Estado está en duda. La situación de discriminación no será superada si no se hacen los cruces entre la discriminación por motivos de género o sexo, sumada a otras como las que provienen de orígenes étnicos o nacionales, por condición socioeconómica, edad o preferencia sexual. Esta doble o triple discriminación afecta de manera distinta a mujeres indígenas, lesbianas, jóvenes migrantes o pertenecientes a otros sectores socialmente marginados, colocándolas en una posición de mayor vulneración. Quisiera invitar a la reflexión sobre un tema puntual que afecta a todas las mujeres que tienen hijos, por elección o no, y que hoy en día aún afecta la posibilidad de que las mujeres ejerzan sus derechos de la misma manera que los hombres. Hoy por hoy persisten estereotipos y roles de género en la sociedad, siendo uno de los más fuertes los roles asignados a las mujeres como responsables del hogar y como de cuidadoras y responsables de las hijas e hijos. Este trabajo no remunerado, sumado al trabajo en el mercado laboral, hace que las mujeres tengan dobles o triples jornadas, incluso en los hogares en donde otros miembros de la familia participan en estas tareas. Existe una carga desequilibrada hacia las mujeres. Pero la realidad es que esta desigualdad afecta a todas las personas. Las estadísticas indican que por cada 10 horas que trabaja una mujer, un hombre trabaja 8.6. Es decir, que la entrada de las mujeres al mundo laboral remunerado no ha significado una reducción en las tareas que le han sido tradicionalmente asignadas. Esto afecta sin duda sus posibilidades de crecimiento profesional, así como la diferencia salarial que aún existe en el país. Las jornadas laborales de sol a sol discriminan a todas las personas, pero afectan prioritariamente a las mujeres. Se piensa que el cambio de estructura y dinámicas laborales puede ser difícil y muy costoso, pero lo cierto es que estos cambios radican principalmente en la voluntad del empleador. Ejemplo de esto son la adopción de horarios flexibles o escalonados que permitan la convivencia en los tiempos personales, familiares y laborales sin reducir la productividad en el trabajo. Horarios cortos de oficina, jornadas de 6 horas o trabajo desde casa, entre otras. Estas modificaciones deben ser para todo el personal, hombres y mujeres, con o sin hijos, enfatizando la necesidad de una corresponsabilidad entre la vida personal y laboral, reconociendo la decisión de reproducirse o no por igual. Más allá de la responsabilidad de la o el empleador, el Estado debe tomar medidas para fomentar esta corresponsabilidad. En México, la legislación laboral, así como la de seguridad social, están lejos de cumplir con los estándares internacionales respecto a las licencias de maternidad y paternidad. No se cubre la demanda de estancias infantiles y las reglas para permitir el acceso a hijos e hijas de padres derechohabientes que son discriminatorias. Lo positivo hoy en día es que los derechos de las mujeres tienen más presencia en las sociedades gracias a la suma de voces de mujeres como Emma Watson y Beyoncé. Es una pena que en México las mujeres sigan temiendo declararse feministas. ¿Qué ganas de que mujeres con influencias en las y los jóvenes comprendieran que ser feminista también significa estar consciente de que existe discriminación contra las mujeres y debemos actuar en consecuencia? Los retos para un mayor reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres no solo competen al Estado mexicano, ni a ningún Estado, sino a todas y todos, nosotros, desde nuestros diferentes espacios. Todos tenemos un compromiso con la erradicación de la discriminación hacia las mujeres para lograr una sociedad igualitaria en donde tanto hombres como mujeres gocen plenamente de sus derechos. Esta importante tarea deberá involucrar a diversos sectores gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo los medios de comunicación, las familias y las escuelas. El reto ya es grande y aunque hemos avanzado mucho, aún queda un enorme camino por recorrer. En el borde del camino hay una silla. La rapiña merodea el lugar. La casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra su sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. Tenga una canción, tendrá tormentas, tenga compañía, soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. ¿Cuántas mujeres hay en los parlamentos del mundo? Ameco Press. Merkel es considerada la mujer más poderosa del mundo, pero su país está en el puesto 23. Hillary Clinton pudo haber sido la primera presidenta de los Estados Unidos, aunque su país se ubica en el puesto 104 del ranking, informa Deutsche Welle. En la cima no se encuentra un país escandinavo, sino Ruanda. El Estado africano lidera el ranking de países con mayor participación femenina en los parlamentos nacionales, con el 61.3%. Así, Ruanda desplazó a Suecia, que según las estadísticas de la Unión Interparlamentaria, UIP, se ubica hoy en el sexto lugar. De los países escandinavos, solo Islandia se encuentra entre los primeros cinco, con el 47.6%, que se ubica en el cuarto lugar. En el segundo puesto se encuentra Bolivia, con 53.1%. Cuba en el tercero, con el 48.9%, y Nicaragua en el quinto, con el 45.7%. Hace años que la UIP documenta la participación femenina en los parlamentos de 193 países. Los estudios indican que, a nivel global, un 23.4% de los legisladores son mujeres, es decir, menos de un cuarto. ¿Por qué Ruanda tiene el más alto índice de mujeres en cargos legislativos en el mundo? Tras el genocidio de 1994, comenzó una profunda renovación de la vida política a nivel nacional. Así fue que surgió el actual y poderoso movimiento de mujeres, asegura el secretario general de la UIP, Martin Chowgong, en diálogo con DOW. De hecho, en la propia Constitución está escrito que las mujeres deben participar activamente en la vida política. En términos técnicos, está establecido que la cuota femenina no debe estar por debajo del 30%, pero desde hace años ese número asciende a más del 60%. Junto a Ruanda hay otros dos países africanos entre los primeros 10. Se trata de Senegal y Sudáfrica. También hay cuatro latinoamericanos, Nicaragua, Bolivia, Cuba y México, y tres escandinavos, Islandia, Suecia y Finlandia. Un dato a tener en cuenta es que muchos países africanos, al igual que en muchos latinoamericanos, existe una cuota obligatoria de mujeres que deben ser candidatas. No es un fenómeno que marque solo el rumbo de las elecciones generales, sino que también es una regla hacia adentro de las estructuras partidarias. Es un claro resultado de cada vez más importante movimiento de mujeres a nivel mundial. En Alemania, aún sin cuota, gobierna desde hace más de 10 años una mujer. Sin embargo, a pesar de que ella es hoy la más poderosa del mundo, solo un tercio del parlamento alemán está integrado por mujeres. Según el ranking de la UIP, Alemania se ubica en el puesto 23. Chungong señala al respecto que incluso las democracias maduras como la alemana no deben dormirse en sus laureles. El hecho de que haya muchas mujeres parlamentarias en Europa no debe asumirse como un hecho natural ni obvio. El caso de los Estados Unidos, donde Hillary Clinton pudo haberse convertido en la primera mujer presidenta de su historia, es un claro ejemplo de esta advertencia de la UIP. El país se ubica en el puesto 104 y entre los 435 parlamentarios hay 83 mujeres. En términos estadísticos, Estados Unidos está peor que Arabia Saudita, que se ubica en el puesto 97. La explicación, según Chu Gong, es que no impera una cuota en los Estados Unidos, sino la supervivencia del más hábil. En Arabia Saudita, a contramano de los clichés, se realizan esfuerzos por incorporar a las mujeres a la vida política activa. En los países árabes y en las sociedades tradicionalmente patriarcales se ve un panorama cambiante. Existen ejemplos duros en países del Golfo como Omán o Qatar, sin representación parlamentaria femenina. Pero también existen casos como el de los Emiratos Árabes Unidos, que se ubican en el puesto 94 y que cuentan con una mujer como presidenta del parlamento. Irán se encuentra bastante más a la zaga, en el puesto 177, aunque también ahí crece lentamente el número de mujeres en la vida política. En términos generales, los expertos de la UIP observan que mucho depende de la voluntad política que exista en el país para realizar los cambios. Pero no solo eso. También el tipo de sistema electoral juega un rol importante. Así, en estados donde se elige una representación proporcional, las mujeres tienen, en teoría, más oportunidades que en sistemas en los que se elige por mayoría. También comprobaron que ahí donde ya ha habido mujeres en cargos de máxima autoridad, ellas funcionan como ejemplos y aceitan el proceso. La cuota funciona como disparador inicial, pero la expectativa es que en el futuro ya no sea necesaria. En cargos altos, las mujeres casi desaparecen de la ONU. Talif Din, IPS. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha sido cuestionada por defender a capa y espada el empoderamiento femenino y los derechos de las mujeres, cuando es incapaz de llevarlo a la práctica dentro de su propia estructura. Tanto la Asamblea General, el mayor órgano de decisión dentro de la ONU, y el Consejo de Seguridad, el más poderoso con poder de veto, se han inclinado de forma abrumadora por los hombres, en detrimento de las mujeres, en sus 71 años de existencia. Además, la Secretaría de la ONU y sus 35 agencias trabajan sin mucho éxito para implementar una vieja resolución que aboga por la paridad entre hombres y mujeres, en especial en cargos altos y de decisión. En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, la ONU publicó el estudio El estatus de las mujeres en el sistema de la ONU, de 36 páginas, que actualiza la situación en materia de paridad dentro del Foro Mundial y señala la falta de avances y los desafíos que quedan por delante. Hay algunos avances alentadores hacia la paridad de género en todo el sistema de la ONU, aunque no es uniforme y avanza a una velocidad insuficiente. El cambio que necesitamos no ocurrirá sin un enfoque múltiple y comprometido, puntualizó la directora de la ONU, Mujeres, Pumzli Mlimbo Nugaka. La igualdad no es cuestión de estadística, observó. Es de mentalidad, aun cuando la ONU lanzó una campaña mundial a favor de la paridad de género, 50-50, en todos los ámbitos de la vida para 2030, precisó. El Foro Mundial cuenta actualmente con 94.000 funcionarios y funcionarias y 78.000 consultores y consultoras en el mundo. Según el estudio, solo 5 de las 35 entidades de la ONU lograron o superaron la paridad 50-50 ONU-mujeres, con 78.9% de funcionarias, la Corte Internacional de Justicia con 57.1%, ONU-SIDA con 50.8%, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con 50.6%, y la Organización Mundial del Turismo, con 50%. Luego, figuran otras 17 entidades de la ONU con una relación de 40 a 49%, incluida la Secretaría, y 13 con paridades que rondan el 40%. En tanto que mayor entidad dentro del sistema de la ONU, la Secretaría, en su sede de Nueva York, tiene posibilidades de generar un impacto en toda la organización hacia el equilibrio de género, observa el estudio. Sin embargo, esa dependencia tiene la menor representación femenina en todos sus niveles dentro del sistema, revela. Existe una correlación negativa entre la representación femenina y los cargos más altos, a mayor cargo, menor proporción de mujeres, precisa el documento. El mayor desfasaje ocurre dentro de los cargos profesionales P2, P3, P4, P5, con 12.2 y 5.9%, respectivamente. Esa disminución indica que hay obstáculos que frenan la carrera de las mujeres dentro de la ONU, analiza. Mavic Cabrera Ballesa, coordinadora internacional de la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz, recordó al secretario general Kofi Annan, que promovió con fuerza los derechos de las mujeres, y Ban Ki-moon abogó por la equidad de género. Y como dijo el actual secretario general Antonio Guterres, el objetivo inicial para una representación equitativa en la ONU se fijó en el 2000. Él tendrá un papel fundamental, pero no podemos depender solo de él, alertó. Además de los países miembros, la sociedad civil también tiene que desempeñar un papel fundamental en la selección y que recomendar personas con experiencia y antecedentes en materia de empoderamiento femenino, derechos de las mujeres e igualdad de género, añadió Cabrera Ballesa. Sona Nagari Andarlini, una de las fundadoras y directora ejecutiva de la Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil, ICANN, dijo a IPS que en un mundo con un creciente número de mujeres con educación terciaria y trabajando, es inconcebible que la ONU no tenga o no pueda lograr la equidad entre hombres y mujeres en todos los niveles de su estructura. ¿No es un problema de demanda? ¿Será de suministro? Planteó. No precisamente. Si miramos los datos duros para lograr la paridad para los subsecretarios generales, el secretario general tendría que contratar un 67.5 de mujeres y para la de los directores de 2 a otras 100.9 y para los de 1 a 848.5, preciso. Puede parecer mucho, pero si miramos a la sociedad civil, al sector privado y a muchos gobiernos, las mujeres están presentes, listas y dispuestas, subrayó. Para lograr la paridad, muchos de los hombres que son profesionales P4 y P5 y directores de 1 y D2 tendrán que pagar el precio por las muchas generaciones de varones que ocuparon esos cargos, a menudo independientemente de sus capacidades, observó Nagari Anderlini, especialista en cuestiones de género e inclusión del equipo de reserva de expertos de la ONU. Por su parte, Ian Richard, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones y Sindicatos Internacionales, observó que la organización está en la época de las tinieblas, en lo que respecta a arreglos laborales flexibles con pocas dependencias que ofrezcan o desearían ofrecer asistencia para el cuidado infantil, sistema de promoción que carece de objetividad, con lo que se arraigan de forma inconsciente preferencias y tendencias. Una de las cuestiones que el informe no analiza, pero debería, es que 30% de sus funcionarios son consultores. Sus honorarios se negocian de forma individual con sus superiores, en vez de estar sujetos a una escala salarial. Y no hay investigaciones sobre las diferencias en materia de remuneración entre hombres y mujeres por el mismo trabajo. Cabrera Valesa se mostró conforme con la designación por Guterres de varias mujeres en altos cargos. Pero me decepciona que las calificaciones para esos cargos no incluyan experiencia en igualdad de género. El llamado solo menciona gran compromiso con los valores y principios rectores de la ONU y familiaridad con el sistema de la ONU, observó. Los antecedentes en equidad de género deberían estar explícitos a la hora de hacer un llamado y de contratar a alguien y también en los términos de referencia para todos los funcionarios de la ONU. No puede y no debe asumirse que existen, subrayó. Debemos de tener presente que promover el estatus de las mujeres y lograr la equidad de género en el sistema de la ONU no es un juego de números. Necesitamos mujeres y hombres que representen los intereses de las mujeres, que luchen por los derechos de las mujeres, observó. Necesitamos tener un historial, no solo un compromiso. Cualquiera puede declarar su compromiso con los derechos de las mujeres y la igualdad de género, pero solo unos pocos tienen antecedentes, añadió. En un mundo ideal, opinó Naragi Anderlini, el secretario general debería asumir este desafío y concentrarse en que solo los mejores hombres y mujeres ingresen, permanezcan y avancen en el sistema de la ONU. Todos y todas deben adherir a los valores centrales de la ONU de derechos humanos, iguales, pluralismo y paz. Pero las capacidades y conocimientos requeridos deben ser tan variados y diversos como las sociedades en las que busca estar presente y ser efectiva, apuntó. A day without a woman, the women's global strike and the growing movement against Donald Trump. 8M, la huelga mundial de mujeres y el creciente movimiento contra Donald Trump, por Amy Goodman y Dennis Moynihan. The Statue of Liberty went dark Tuesday, the day after President Donald Trump signed his revised executive. El martes, la Estatua de la Libertad quedó casi completamente a oscuras, un día después de que el presidente Donald Trump firmara su nueva orden ejecutiva contra el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana, un decreto conocido como Prohibición contra Musulmanes 2.0. El apagón pareció también un presagio de lo que ocurriría al día siguiente, el Día Internacional de la Mujer, que este año contó con la organización de la huelga Un Día Sin Mujeres. La Dama de la Libertad, que durante más de 130 años ha proclamado al mundo, «Dadme vuestros seres pobres y cansados, dadme esas masas ansiosas de ser libres», desapareció, al menos por unas horas, del horizonte de la ciudad de Nueva York. International Women's Day has been celebrated on March 8th for more than a century. El Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo desde hace más de un siglo, pero el Día de Acción Mundial de este año tuvo un valor agregado de urgencia. Un hombre que fue filmado mientras alardeaba de cometer acoso sexual terminó siendo el actual presidente de Estados Unidos. An Access Hollywood recording that was released last October. En una grabación del programa Access Hollywood de 2005 que se hizo pública el pasado mes de octubre, Trump le dice a Billy Bush, ex presentador de la cadena NBC. Ni siquiera espero. Cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa. Agarrarlas por el chocho. Grab them by the pussy. Billy Bush would lose his job over the scandal. Trump would get elected president. Billy Bush perdió su trabajo a causa del escándalo, pero Trump fue electo presidente pocas semanas después. The day after Trump's inauguration, more than 4 million people. Al otro día de la asunción de mando de Trump, más de 4 millones de personas participaron en manifestaciones en todo Estados Unidos, en lo que quizás sea la mayor protesta política en la historia estadounidense. La marcha de las mujeres en Washington, por ejemplo, congregó una cantidad de gente 3 veces mayor que la multitud que asistió a la ceremonia de asunción de Trump el día anterior, lo que claramente enfureció al presidente. 2 days later, Trump would sign an executive order imposing a. 2 días después, Trump firmó una orden ejecutiva que impuso una ley mordaza mundial que prohíbe a Estados Unidos financiar a cualquier organización de salud que realice abortos o que incluso lo mencione como opción. Trump también está presionando a los legisladores para que aprueben el proyecto de ley republicano que tiene como objetivo derogar la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio, conocida como Obamacare. La ley dejaría sin fondos a la organización Planned Parenthood, que brinda anualmente una amplia gama de servicios de salud a más de 2.5 millones de mujeres estadounidenses. Solo el 3% de sus servicios están vinculados al aborto, y los fondos federales no financian los abortos. Con manifestaciones en más de 50 países, la huelga de mujeres de este año es la más importante en la historia reciente. El sitio web de la organización señala, el 8 de marzo será el comienzo de un nuevo movimiento feminista internacional que organice la resistencia, no solamente contra Trump y sus políticas misóginas, sino contra las condiciones que dieron lugar a Trump, concretamente décadas de desigualdad económica, violencia racial y sexual y guerras imperiales en el exterior. Just this week, a leaked document revealed that the Department of Homeland Security. Esa misma semana, un documento filtrado reveló que el Departamento de Seguridad Nacional está considerando una propuesta para separar a las madres refugiadas de sus hijos en caso de que sean capturados al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. En un video realizado para dar difusión a la acción mundial del 8M, distintas personas declaran sus motivos para participar. I'm striking on March 8th. Voy a hacer huelga el 8 de marzo because I believe women should be free to make the decisions regarding their own body.